¿Qué tal estamos? Saludos desde Irola Irratia. Arrancando Asesino el Rock and Roll en este sábado 11 de marzo. Bueno, vamos adelante. Tendremos un par de novedades. Madre mía, qué novedades. Vamos a presentar el segundo disco de La Excavadora. Y también el nuevo trabajo del Cuarto Verde, de la banda de Logroño. Y vamos a tener un grupo invitado desde Baracaldo, banda de punk rock, Son Chapajo. Y dentro de un ratito estarán con nosotros presentándonos su primer disco. Mientras tanto, pues como siempre, arrancamos con, joder, pues con otra novedad, porque aunque solo es una canción, ¿qué vamos a decir si tenemos para presentar un nuevo tema de Ilegales, de la mítica y veterana banda asturiana liderada por Jorge Martínez, que han lanzado un single digital, una canción que vamos a escuchar a continuación y que lleva por título Todos los peligros me conocen, Ilegales. Para empezar hoy, Asesino el Rock and Roll. Me parece un tema muy, muy guapo, muy disfrutable, este Todos los peligros me conocen, de Ilegales. Lo acaban de lanzar, formato digital en todas las plataformas y estas cosas. Y ellos siguen, por supuesto, con una gira inacabable, celebrando los 40 años y tal. Y bueno, del primer LP y esto, ¿no? Y bueno, pues eso, que hay que estar pendientes de todo lo que vengan haciendo, porque parece que Jorge Martínez es incombustible. De momento así lo está demostrando y la banda sigue en la carretera. Y además, creando nuevas canciones como la que acaba de sonar. Seguimos. Y ahora vamos también con una banda, en este caso nos vamos desde Asturias a Galicia, para ir con Samesugas, que es un grupo que, hostia, también tiene ya su recorrido. Desde... pues estos llevan desde 1999 aproximadamente. Y bueno, aunque es una banda que aparece, desaparece, como que se lo toman muy a su rollo y sin ninguna presión, y pueden estar varios años sin ninguna noticias de ellos, tampoco se prodigan mucho en directo, pero bueno, ya tienen en mente sacar un nuevo disco, que de hecho creo que ya lo tienen grabado, y hay una canción de avance que han extraído de ese nuevo disco, esta banda galega, Samesugas. La canción se titula It's Over y suena así. Sonido de la banda galega Samesugas con este nuevo tema, It's Over. Será una de las canciones que irán en un nuevo disco. Y bueno, pues ahí imprimiendo. Fíjate que es una banda que igual en sus viejos tiempos eran un grupo de punk rock and roll y tal. Y últimamente yo creo que ya estaban tirando, pues eso, a un rock más. Al menos en esta canción se aprecia claramente que todo es más denso, más intenso. Y bueno, pues creo que una gran canción que se puede ser preámbulo de seguramente lo que va a ser un gran disco, porque una gente ya con tanto bagaje, tanta experiencia, pues seguramente nos van a regalar un estupendo trabajo. Y seguimos. Bueno, ya escuchábamos la pasada semana un par de temas, un par de versiones de lo que es el tributo a Ham Bomb Helvet de Turbo Negro, el disco tributo titulado Norway Attacks, y que sea, digamos, que sea cocido en los Puckett Sound Studios de Bilbao con Mikel Beavs a los mandos. Hoy vamos a escuchar a Lax, Lax, que es un grupo, bueno, le estuvimos por aquí presentando su disco y tal hace, bueno, ya bastante. Es un grupo de la zona de las Encartaciones, de la comarca Encartada, y ellos han grabado la versión del tema Good Head. Estaban en Lax con el Good Head de Turbo Negro en el tributo Norway Attacks, con 11 bandas haciendo versiones de Turbo Negro, un disco que, como os comentaba ya la semana pasada, está pendiente de edición en vinilo, pero ya está en la página de Bandcamp del sello Pocket Zone Studios y se pueden escuchar al completo. Y ahora vamos a seguir, sí, de una banda relativamente nueva como son Lax, vamos con los veteranísimos también, señor, ¿no?, que últimamente pues están ya empezando a coger mucho vuelo a cuenta de que su disco grabado en directo a finales del pasado año está ya a puntito de salir al menos en CD, y luego habrá vinilo y tal, y ya lo empiezan a presentar. Bueno, han tenido algún concierto, próximamente tendrán más conciertos, pero bueno, que señor, no, siempre que les tengamos cerca por un motivo u otro, es una banda que, bueno, para mí sobre todo, podría decir que está entre mis 5 grupos favoritos de toda la vida. Ellos han grabado este temón, Sailor Man, para este tributo. Ahí están, señor, ¿no? grande señor no. Ahí dejamos en su participación, en su aporte al tributo este a Hank von Helvet de Turbonegro. Seguimos, vamos hasta Castellón, escuchamos a X-Fan. Ya está su tercer disco en la calle, ya lo están ellos moviendo. Que bueno, puro fuego. No, puro fuego no, pura luz, creo que es el título. Fuego es la canción que vamos a escuchar. Que bueno, no la han lanzado también un poquito así como segundo single del disco. Este tema, este fuego que vamos a escuchar a continuación. X-Fan, desde Castellón, el dúo Tommy y Patty. Bien. Ahí estaban X-Fan con este temita extraído de su nuevo trabajo, de su tercer disco, Pura Luz. Ya tienen conciertos a la vista, ¿eh? De momento parece que no pasan muy cerca de aquí. De aquí me refiero de, vamos a decir Vizcaya en este caso, ¿no? Pero sí que tienen cositas por la zona norte, creo que van a estar en Santander y así. Mira, el 28 de abril van a estar en Santander y al día siguiente, 29, en Gijón. Luego tienen un montón de conciertos, ¿eh? Tienen Castellón, bueno, eso es como tocar en casa, Madrid. Luego van a Logroño ya a finales de abril, Barcelona, Tarragona, Murcia. Bueno, y tendrán un año muy movidito presentando este tercer disco de X-Fan. Ya cuando esté al completo y se pueda escuchar y tal, ya pondremos algún temita más. Es una banda que en los últimos años les hemos podido ver por aquí, porque bueno, siempre les gusta venir a Bilbao, alrededores. Y les estuvimos en la radio también hace unos añitos, y bueno, pues es una gozada de... Iba a decir de banda, no, son un dúo. Y vaya dúo, qué bien lo hacen. Vale, seguimos. Vamos con el Cuarto Verde. El Cuarto Verde de Logroño. Presentan este título, Ondas de Choque, que ya me pierdo en cuanto al número. Puede ser quizás el sexto disco del Cuarto Verde. también unos cuantos años ya de recorrido, y yo creo que van mejorando paso a paso, disco a disco, y no sé, haciendo su propuesta cada vez más rica, ¿no?, en matices. Y bueno, ahora han hecho 6 canciones. Su anterior trabajo, si no recuerdo mal, también era así, más bien corto, también con 6 temillas o así. Ondas de Choque se titula esto, ya con los nuevos miembros de la banda asentados en este cuarteto de Logroño, el Cuarto Verde, con el nuevo batería Rubén, con el nuevo guitarrista Miguelón, si no me falla la memoria. Y el disco se abre con La Bujía. Esta es una de las canciones que ellos no han ido presentando. Bueno, en los últimos meses han ido soltando temitas, pues como avances y tal, y para ponernos los dientes largos y para ir un poquito conociendo este nuevo trabajo del Cuarto Verde. Pero este, La Bujía, que abre el disco, no lo conocíamos hasta ahora mismo, hasta ayer que se presentaba el disco. La Bujía. Atravesando Berlín. Con su consumo propaganda, vuestras palabras son veletas y no hay viento. Así es la democracia, nos polinizan la cabeza todos esos tánganos. Tienen la fuerza en la pantalla, desde ella quieren ponderar tu vida. Y tú, creyendo tu canalla, tu vida pende de una batería. Así es la ley de la balanza, donde más pesa, ¿a dónde gira, gira, gira? Sí, ¿hacia dónde gira? ¿Dónde hay más? Gira, gira, gira, sí. ¿Hacia dónde gira? cuarto verde, sí señor. Ahí sonando la bujía, tema que abre el disco de 6 canciones, Ondas de Choque. Vamos con otra de esas canciones que no habíamos oído y se titula Tú tienes el reloj, nosotros el tiempo. Es tu estado natural. Siempre haciendo del vértigo bandera. Como navajas de papel de aluminio. Pasan los días dejándote sus marcas en la piel. Frenar y observar desde el punto de encuentro. Saboreando el beneficio de la pausa. Voy aprendiendo a driblar el destino ya. Bueno, dejamos ahí este temón también que acabamos de escuchar de lo nuevo del Cuarto Verde, Ondas de Choque, el título del disco, Tú tienes el reloj, Tú tienes reloj, nosotros el tiempo. ¿Cómo juegan, Y cómo se curran últimamente ya los temas? Bueno, ya últimamente no, ya desde hace tiempo, pero no sé, parece que con cada disco dan un pasito más y van intentando pues eso, llevarlo todo a un terreno más amplio, abrir más y más el abanico, y lo hacen pero que muy bien. Seguiremos escuchando algún tema más en próximos programas, porque ahora vamos a presentar el segundo álbum de La Excavadora. Todo es para destruir. Ya con los dos avances que nos habían presentado teníamos los dientes largos y ganas locas de escuchar el álbum al completo. Hace un par de días está ya disponible en plataformas, la edición en CD también está ya a punto para ser distribuida, y el disco tiene 11 temas. Me parece otro pedazo de disco este segundo trabajo, no esperábamos menos, y vamos a empezar a escuchar alguna que otra canción que también es difícil elegir, pero siempre y a la espera de escucharlo con más intensidad y más veces y con más oreja, poniéndole más oreja y más oreja, que es lo que suele pasar a veces, que vas descubriendo cosas y matices y alguna canción que igual no te parece tan, luego es muy, muy. ¿Eh? Y eso es lo bonito de todo esto. Pero bueno, yo ya he escogido así 3 o 4 temas que me han gustado un montón, así con bastante intensidad, ¿no? Me han tocado. Y bueno, vamos a empezar con esta que se titula Canción sin nombre. Es lo nuevo de La Excavadora. Todo es para destruir. Un segundito. Y ahora ya por aquí le damos a la canción sin nombre. Cuando el fracaso enseña los dientes y tu futuro muere en un callejón, mi amor se entrega al odio que siente el corazón de tu corazón. En busca y captura, ni tiene cura ni pasó la inspección. Vino a salvarla de la basura, el corazón de tu corazón. Esta canción envuelta en problemas, cura sus penas empapada en alcohol. Viene a invitarte a tu última cena y a darte un beso con sabor a traición. La libertad que dan los billetes, desolación que asegura el confort. Mi amor se entrega al odio que siente el corazón de tu corazón. Los golpes que forjaron mi armadura y la factura de mis gafas de sol, las pago con derechos de autor. Miente para crecer, escóndete para volar. Muere para vivir, nos vemos en tu funeral. Arrasando La Excavadora. Bueno, disco, bueno, que lo grabaron con Angelillo y con Miquel a la batería y Angelillo a la guitarra, que salieron del grupo, y ahora ya con la nueva formación es cuando van a presentar este pedazo de segundo álbum, Todo es para destruir. Y el próximo viernes arrancan, bueno, madre mía, menuda plaza, como en Madrid van a estar el próximo viernes día 17, y además están junto a Delirium Tremens, y al día siguiente, sábado 18, en la sala Stage Live de Bilbo, con la banda Agua Bendita, los Agua Bendita de Cataluña, ¿no? Una banda, joder, que yo no sabía que seguían en activo y que me suenan a mi juventud. Pues ahí estarán. Y seguimos con más temas de este segundo trabajo de La Excavadora. Y vamos con esta que también me gusta especialmente. Un segundito, porque he perdido. A ver, que he perdido la lista. Detrás de ti. Detrás de ti se titula esto. Buena, buena también. Tremendo, La Excavadora, Todo es para destruir, su segundo álbum. Yo no sé si es cosa mía, pero yo noto como un sonido más gordo, ¿no? Más duro, más como que han tirado más al hard rock o algo así, o a un rollo más, pues eso, más duro, ¿no? En las guitarras o en el sonido final. Han vuelto a grabar con Aritz Arregui, La producción es brutal. Y ya veremos a ver en directo cómo funciona la banda y cómo suenan con los nuevos componentes. Eso está todavía por ver, pero vamos, que estoy seguro que vamos a disfrutar un montón. ¿Qué se puede esperar de esta peña? Vamos, vamos con esta otra que se titula Habrá pelea. Habrá pelea. La excavadora. La excavadora. Bueno, venga, una cuarta canción. Yo lo escucharía entero. Bueno, a salvo quizás los temas que ya hemos escuchado como avances, el resto del disco. Y bueno, yo creo que sí que es lo suyo, porque ya sabíamos que en un tema iba a colaborar el Drogas, el mítico Enrique Villarreal. Y que además, pues porque, entre otras cosas, porque se hizo bastante fan de la excavadora a raíz de su primer disco y esto. Se ve que le gustó mucho la propuesta de la banda y habrá estado encantado de poner su voz para colaborar en este tema que se titula Nuestro amor suicida. Entre y espinas. Calma que anuncia tormenta. Así nació nuestro amor suicida. Fuego en tus labios y en cada esquina. Adrenalina, saliva y sudor. Así creció nuestro amor suicida. Sin medida, sin miedo y sin Dios. Sin nada que perder, enfermo hasta doler. Peligroso como el rock and roll. Yo me creí en todas tus mentiras. Tus promesas de revolución. A veces pienso en ti. Bueno, pues hasta ahí el repasito que hemos pegado, la presentación de este segundo disco de La Excavadora. Ya veis que joder, el tema este en el que ha colaborado el Drogas, pues es también un temón, este Nuestro Amor Suicida que acaba de sonar. Y nada, pues de momento lo dejamos ahí, ya seguiremos escuchando más temas en próximos programas. Y nada, recordaros eso, que el próximo sábado estará La Excavadora en Bilbao, en la sala Stage Live, junto a esa banda Los Agua Bendita. Y bueno, una última cosita quería poner, porque ya tenemos por aquí al grupo invitado de hoy, tenemos por aquí a parte de Chapajo, de la banda de Baracaldo. Quería comentaros, que seguro que ya muchos y muchas sabéis, que Peligro 66, desde Madrid, van a venir a tocar a Baracaldo el 29 de abril, creo que ahora mismo no sé si es viernes o sábado. ¿Controláis vosotros? ¿Os suena? Aquí ya van a sacar el calendario, los Chapajo. Y nada, pues joder, que es una, por fin, una gran ocasión de ver a esta banda madrileña con veteranísimos de la escena punk rock estatal, de joder, pues de bandas como Andanada 7, Comando 9 milímetros, 37 hostias, dos discos publicados, y que ya tenían muchas ganas de venir por aquí, y también un poco a cuenta de los dos años de mierda de la pandemia y eso, pues hemos tenido que esperar hasta ahora. Y creo que es una buena ocasión. Además, en El Mendigo, que ya sabéis que es nuestro sitio favorito, nuestra sala, vamos, que le han dado un premio y todo ayer, o antes de ayer. Y vamos a poner un temita solo para ilustrar esto, ¿no? Que toméis nota, 29 de abril, además estarán con Los Roñas, pues otros míticos de Baraca. Y va a ser, yo creo, una noche muy, muy movidita de punk rock. Pues de uno de los temas de su primer disco, Loco Mundo volumen 1, creo que salió sobre 2019, vamos a quedarnos con esta canción que se titula Tu perro más fiel. Ahí están Peligro 66. Yeah! Bueno, venga, pues hasta ahí, ¿eh? Peligro 66, ya lo iremos recordando, que yo creo que es una fecha para apuntarla en rojo en la agenda. Estarán con los Roñas el 29 de abril en la Sala Mendigo Baracaldo. Adelante con Chapajo, que ya tenemos por aquí a tres componentes del cuarteto y vienen a presentar su primer disco, Esto no es Manhattan, y es la primera canción. Pues con eso vamos, empezamos y luego ya empezamos con la charla. Esto no es Manhattan, pues vamos a darle al play y a ver qué tal va sonando esto. Ahí están, Chapajo. Marchita empieza el disco, ahí están Chapajo, este es su primer disco, vamos a subir los micros, ir saludando compañeros. Hola, a ver qué buenas. Tal se os oye. Opa. Buenas. Micro verde. Aquí Johnny, micro verde. Vocalista, guitarrista y mamporrero en general. Por aquí estaban diciendo que eras el líder, me parece. Amado líder. Micro amarillo. Eder. Guitarra de Chapajo. ¿Y has comentado que eras tú? ¿Tú has comentado que el nombre, perdona? Iker, perdona. Batería. Y nos falta... Andoni. El bajista. Eso es. Claro, a Iker no se lo oía porque no le tenía subido el micro. A ver, ahora. Bueno, parecido, ¿eh? A ver, vamos no a ver. No necesita micro, a ver, ¿eh? Ya, sí. Grita mucho. Venga, pues yo creo que más o menos hay. Pues nada, bienvenidos a los tres aquí a Irola Irratia. Estábamos comentando antes fuera de micro y eso, que un poco de la historia de la radio y esto, y bueno, supongo que venir a un sitio con tanta historia también os hará cierta ilusión, ¿no? Vosotros que venís también de un lugar que es Baracaldo, con mucha historia dentro del punk rock, pues no sé, parece que todo va unido, ¿no? Y no sé, comentarnos un poquillo, quiénes sois, no, sino cómo se forma la banda. Me da la sensación de que ya os conocíais de hace bastante. Pues sí. No sé si los cuatro o parte del grupo o... Ellos dos un poco. Sí, a ver. Iker es mi hermano. Ah, vaya. Y bueno, pues le conozco de toda la vida. Desgraciadamente. Eso es. Yo desconocí ese dato, ¿eh? Y Andoni es de la cuadrilla de mi hermano. También le conozco de toda la vida. Y Eder me lo encontré un día en el trabajo. Pero que ya vamos. Hace ya muchos años. Hace ya muchos años. O sea que llevamos mucho tiempo. Antes de hacer esto que hacemos, de amigos, vamos. Y bueno, y entonces, ¿cómo os dio por montar la banda? ¿O ya venís de otras historias? ¿O habéis compartido en otro grupo o algo? ¿Ha sido algo...? Nada. No. ¿Ha sido vuestro primer bautismo del punk rock? Sí, totalmente. Chapajo de... Éramos acérrimos a todos los conciertos que había, pero de tocar y eso nos quedaba muy lejos. Y bueno, pues haciendo una pequeña broma un día... Pues nos hemos encontrado con todo este berenjenal. Que lo hacemos, que no lo hacemos, venga va, que sí, que no, que yo no toco, que... Pero, sí, sí, ¿no tocabais? No tocábamos nada. Íbamos, Johnny y yo íbamos a clase de guitarra, empezamos con Asier, de Porco. Ah, y... bueno, buen maestro entonces. Sí, buen sí, maestro. Sí. Y bueno, siempre decíamos un poco la tontería, ¿no? Tenemos que hacer algo más, tendríamos que tocar juntos y tal y cual, pero nada, ahí se quedó. Y un día Iker dijo, pues, ¿estáis tocando la guitarra o será yo a tocar la batería? Y jiji jaja, jiji jaja, y ahí montamos el lío. Y o sea, en tu caso, no habías tocado nada, tampoco. Ni tampoco. No es como ellos que igual ya venían un poquito rodaditos. No, nada, bueno, poquito, muy poquito. Yo sabía poner el sol y a veces. Yo nada, absolutamente nada. Fue a una clase de batería, creo. A pocas, pero algunas fui, sí. ¿Y estamos hablando de qué año o de cuándo? 2019, justo un año antes de la pandemia. 2019. Uh-huh. Eso es. Y ahí empezamos un poquillo, pues fuimos a un local por horas. Nos echamos una risa, nos dimos unas cervezas, vimos que no lo pasábamos muy bien. Y sí, el otro, Andoni es, ¿no? Sí. Andoni también de cero. Andoni es el que más de cero. Andoni le encontramos en un bar y le dijimos, Andoni, ¿por qué no vienes el lunes a tocar el bajo? Y nos dijo, qué bajo ni qué leches, pero bueno, voy, si hay cerveza, y fue. Y ahí se presentó, le dimos un bajo, se lo colgó al revés, se lo pusimos bien, y hasta hoy. Joder, qué buena. Pues oye, yo creo que así son las cosas así, ¿no? Un poquito, venga, vamos a juntarnos, vamos a ver. Yo creo que luego, si la cosa va fluyendo y tal, es cuando se empiezan a ver un poquito resultados y ahora venís presentando este primer disco. Uh-huh. Que no sé si os ha costado mucho o poco en el sentido de composición, de tal, porque ya teníais algo como una demo, una maqueta grabada antes, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Ese fue el siguiente paso después de juntaros, ensayar? ¿Salieron los primeros temas rápido? ¿Os costaba o qué? La verdad es que nos salieron muy naturales. O sea, de hecho, cuando grabamos la maqueta ya teníamos unos cuantos más. Lo que pasa es que, bueno, pues la maqueta salió como salió y tuvimos que elegir lo que pudimos rescatar. Pero yo creo que salió todo muy natural. Además, la pandemia... pues un poco nos ayudó en este caso, porque en casa, hablando entre todos, creo que hicimos pues 9 temas, 10 temas, fácil. Al final escribiendo, pues con las guitarras, pasándonos, venga, mira, tengo este riff, tal. En serio, sí, sí, claro, sin juntaros para ensayar, ¿no? Claro, porque claro. No con el tema este, bueno, yo creo que mucha gente se juntaba igual, pero sí, cosa claro, que me parece de la hostia. Pero bien, o sea, vosotros vía con estas nuevas Sí, nosotros por webcam así o por WhatsApp, yo le pasaba a Eder, oye Eder, mira esto, Eder me pasaba a mí, luego le pasábamos a Iker. Con un programa intentábamos mezclar, sí. No hubo manera. Juntar algo, pero no hubo manera. Oye, pues es que al final va a ser que la pandemia ha hecho milagros, ha hecho que la gente haga cosas que jamás. Investigación a tope. Sí. Bien, bien. ¿Y cuáles fueron esas primeras canciones? Pues la primera es la que acabamos de escuchar. Eso es. La primera canción de Chapajo sí, es esta, sí. ¿No? Uh-huh. Esa fue la primera que salió de nuestras mentes privilegiadas. ¿Y creéis que esa canción se va a quedar ya como un tema emblemático del grupo? ¿Lo habéis metido el primero en el disco? ¿La habéis titulado así el disco? ¿Puede ser un poco lo que resume la filosofía de lo que puede ser la banda? Si escuchas la letra, no lo sé. A ver, yo creo que A ver, la canción fue, o sea, está inspirada en una coña también. O sea, es que es la letra y todo, es una un poco una tontería que nos pasó una noche. Y muchas, pero bueno. Pero yo creo que, bueno, que siendo de Baracaldo y pues ahí tirando un poquito de esto es Baraca, yo creo que da mucho juego. La canción es divertida, es pegadiza, bailas, y encima el público puede corear esto es Baraca o cualquier cosa todas las veces que quiera. Bien, bien, sí. Si tenéis ese puntito de, ¿no?, de hacer un punk rock, pues con un aire, ¿no?, de divertido y tal, sí. Igual metiendo también vuestras cositas, ¿no? Vuestra crítica social y vuestras cositas, pero con un ánimo un poco, ¿no? Sí. Igual de no darle tanta trascendencia a las cosas, sino de hacerlo de forma más, ¿no? Es un poco la cosa. Sí, un poquito más ligero, más con sentido del humor. Porque nosotros otra cosa que tenemos es que estamos riéndonos todo el día de casi todo. Y no sé, pues para nosotros hacer letras, pues que también hay alguna por ahí disfrazada, pero tan o intimistas o tan tal, pues no nos gusta. Nos gusta más un poco el cachondeo. También hay alguna un poco más seria, digamos, pero sí, también hay algunas divertidas. Ajá. Vamos a escuchar una segunda canción. ¿Alguna en concreto queréis que enchufemos? O... A mí me gustan todas, pero si queréis, seguimos el orden, ¿eh? El último aliento. Es verdad, buena, exactamente. Que luego aquí entre paréntesis pone Marlon's One. Sí. Hay que comentar el porqué de todo esto o cómo sale este tema. Comenta. Pues ¿quién? Esto fue también en la pandemia. Nuestro querido Marlon de Replicantes. Como nos aburríamos infinidad, me pasó una canción, unos trazos y tal, y a que no le pones letra y a que no haces una canción de esto. Y le dije, ¿cómo quieres que se llame? Pues el último aliento. Pues el último aliento, y digo, te voy a hacer una letra que te vas a cagar y una canción que te vas a cagar. Y así fue. Y bueno, y la llamamos Marlon's One, pues por él. Y bueno, también en la grabación nos ayuda él, ha metido las guitarras y bueno, ha quedado un temazo espectacular. Eso, luego hablaremos de las colaboraciones, porque creo que habéis tenido bastantes tal, y se ve que estáis rodeados de buenos amigos. Y nada, vamos a escuchar es el último aliento. ¿Tienes facilidad entonces tú para componer? ¿Eres el que maneja un poquito el todo? El líder. Componemos, la verdad es que componemos entre todos. O sea, normalmente alguien lleva una idea, que normalmente suele ser Eder o yo, y los demás, pues vamos, luego nos juntamos los cuatro y solemos pues entre todos hacer lo que... No, al final tocando, ensayando es como nos van saliendo las ideas, ¿no? Cuando por aquí, eso queda guapo, acuérdate de eso, ya se me ha olvidado, bueno, pues nada. Ahora se puede grabar todo con el móvil, ¿eh? Eso ya no son problemas menores. Se nos queda pequeño el móvil. Vamos con ello. Venga, el último aliento. A ver, por aquí. Las horas. Buena, buena, Hombre. Buen tema, con un estribillo ahí que se queda guay y melodía y tal. Esto es un gran éxito. Por eso lo habréis colocado la segunda del disco, ¿no? Eso es Eder, es el que coloca las canciones, que es el que tiene gusto musical. La dos es la buena siempre. Pero joder, que. A ver, que ya las venís tocando en directo y tal, y eso también os habrá dado pistas de cómo un poco reacciona la gente o qué os han comentado. Está igual la que menos, ¿no? Sí, está. Pero, bueno, esta la hemos tocado en directo muy poquito. Dos, es más reciente, quizá. Sí, o sea, también es verdad que nos cuesta más tocarla porque. pues no sé por qué, porque. No estamos cómodos tocándola, yo creo, a mi opinión. Pero ahora ya más o menos estamos, la hemos cogido ya el tranquillo y. Ya, de las últimas. Quizás puede ser porque la colaboración del compañero ha aportado un rollo que igual a vosotros os ha costado más, igual luego llevar la canción. Eso es. Puede ser. Directamente eso. Y bueno, pero al final sí que ha sido igual la última que empaquetamos, entre comillas, y la que más nos ha costado, pues porque no. Nos ha costado un poquito más mascarla, pero también puede ser de las que más nos gusten. Sí, a mí me parece un tema muy chulo, ¿eh? Este. Está gustando, ¿eh? Sí, porque además también el solo es muy pegadizo y bueno, a mí me encanta. Bueno, pues, por cierto, hablando de. Porque estaba mirando que tenéis una página web y todo. Sí, ojo. No es muy seria la página web, bueno, pero está guapa. Pero está guay, no, yo la veo apañadita, cojoder, mira, porque estaba mirando precisamente el apartado de conciertos que habéis dado y tal, que salen todas las fechas y los carteles incluso, estas cosas que no se pierdan, ¿no? Sí, sí, pues eso es. Y estoy viendo que, bueno, que habéis tocado. Dentro de lo que ha pasado esos dos años que han estado ahí, luego habéis tenido conciertos. No sé si decir muchos o pocos o menos de los que os hubiese gustado, pero habéis tocado. Pero más de los que nos hubiésemos esperado a esas alturas. 15, si no recuerdo mal. Y para nosotros fue. O sea, no pensábamos. En un año. Yo creo que no habíamos pensado en dar un concierto ninguno de los cuatro nunca, pero fueron llegando y. Y allí donde nos llevábamos nos presentábamos. Sí, sí, sí. Bueno, al final sí tienes también buenos colegas, porque veo que se repiten ciertos grupos como Replicantes, que habéis comentado, que son casi hermanos, ¿no? Por no decirlo. Hermanos. Hermanos y vosotros, ¿no? Y más bandas de Baraka, ¿no? Como Transeúntes, Herido, de Leioa. Vale, esos no les conocía. Sí, un grupo heavy. Metal, ¿no? Bueno, heavy metal, no sé. Ahí ya me pierdo entre tantas clases de metal, pero. Sí, pero estaban. Sí, pero muy. Sí, pues eso, nos van llamando y vamos con ellos, porque además, aparte de ser buenos grupos, pues son gente excepcional y ahí a donde. Eso, pues vamos con ellos. Que, ¿cómo recordáis el primer concierto? Que según esto fue en Laudio. Sí, en el Drungorri. En el Drungorri. Sí, sí. Pues nervios y tal, un poquillo, sí, sí. A través de Herido, precisamente, en plena pandemia también, no se podían hacer conciertos, había que estar sentado, mascarilla y tal, y dijimos, bueno, pues vale, vamos a probar, a ver. Nos insistieron y dijimos, un poco lo que solemos comentar, filosofía del grupo, pues para adelante, si nos han dicho de tocar, pues vamos. Haremos lo que podamos. Y estuvo, bueno, yo creo estuvo mejor de lo que yo me esperaba. Sí, hay muchos nervios y bueno, pero estuvo guay. Pero yo creo que eso siempre, yo soy partidario de que es mejor que en vez de quedarte 40 años en el local a ver si lo sabes, cuando salgamos a tocar lo vamos a hacer de la hostia. No, yo creo que soy más partidario de que los grupos salgan a tocar de la misma, o sea, de la misma, con 7 canciones o con 5 y con 4 ensayos, qué más da, ¿no? Porque al final cuando te vas a ir quitando ese miedo, vergüenza o nervios, como quieras decirlo. Pero más vergüenza, yo creo que miedo. Sí. Pero una vez que ya estás ahí. Miedo. La palabra miedo es un escénico que a veces emplean algunos artistas de renombre. Algo así, pero bueno. Yo creo que una vez que estás arriba ya te centras en lo tuyo. La primera canción. Sí. Igual si te pones un poco nervioso, pero luego ya dices, ya, para adelante. El primer guitarrazo y para adelante, claro. Y a pasármelo bien. Primer guitarrazo, rompes una cuerda y ala. Vamos, eso, que somos expertos en romperse una cuerda en la primera canción, antes de sacar la guitarra, bueno, cosas de esas. O que no funcione algo. Todavía de esos 15 conciertos no hemos tenido uno que no haya pasado algo. Bueno, pues sí, eso es otro reto. Vamos a ver si el próximo no, vamos, va a quedar todo, acostumbrados. Redondo. Bien. Joder, pues hasta habéis tenido una salida ahí, Ávila. Ávila y Santander, estuvimos en el Rock and Beer. Joder, eso es una maravilla de sitio, sí, de sala, sí. Y con dos personas maravillosas, sí. Y un perrito que lo regentan ahí. Muy guapo ese local. Sí, la verdad, lo único malo pues que fue justo al salir de la pandemia, era la primera vez que abría, bueno, pues... Fue el último fin, sí. que tenían que estar sentados. Uh-huh. Luego el siguiente ya quitaron las restricciones y ya se puede hacer conciertos normales, pero el último... Sí. Pero bueno... Octubre del 21 estoy viendo por aquí. Sí. Eso es. Y luego Ávila, estuvimos ahí en el pueblo, que nos llamó el ayuntamiento como... Pues personajes ilustres de la localidad. Sois del pueblo de donde tocasteis, ¿eh? Sí, sí, nuestro padre. Eso, nuestro padre, sí. Mamblas. Sí, sí, eso es. O Mamblas, ¿cómo se dice? Mamblas. Mamblas o Mamblas, bueno. Mamblas también mola. Y bueno, pues ahí pues nos llamaron y fuimos a las fiestas a tocar. Pero qué movida, ¿no? Porque ahí estaría tu tía, la otra. Pero tal y como lo cuentas, mi tía, la de la vecina de arriba, tirándose los pelos, estos punkis que hacen aquí. La Gus y la de la Juani. Pero nos aplaudieron y les encantó. O al menos mintieron muy bien. Bien, joder. Pues curioso, sí. Bueno, pues eso, que habéis tocado y fíjate que yo he visto varios... A ver, porque yo suelo estar pendiente de tal. Y chapajo aquí, chapajo allá. Y nunca me ha cuadrado de ir a veros. Ahora todavía la cosa se complica más, porque ahora todo el mundo está tocando ahí un mazo de conciertos. Pero bueno, supongo que tarde o temprano, dentro de poco os veré. Porque además tenéis un bolo que vais a presentar el disco y tal. Eso es. El sábado que viene. Ah, es ya el sábado, sí, que sí. Viene. El día 18. En el Mendigo con puta casca. Fíjate que hay competencia. Bueno, pero es que hay competencia todos los fines de semana, sí, pero sí. Bueno. Pero bueno, hostia, estando también puta de casca de por medio, que son también unos míticos del punk rock baracaldés, pues supongo que va a haber gran ambiente. Esperemos. Sí. Nosotros pondremos todo de nuestra parte. Ya habéis tocado el Mendigo, ¿no? Me suena. Sí, sí. Sí, hace un año, presentando la maqueta en Baracaldo. Bueno, se puede decir, sí. Con Replicantes fue. Sí. ¿Y qué esperáis entonces de este concierto, esta presentación y tal? ¿Cómo lo veis? Yo espero tirar el Mendigo abajo, pero... Yo también. Me gustaría que aguantase un poco. con putacas, pues es lo que... Ellos también tienen muchas ganas, además, me consta. O sea que... Ellos siempre tienen ganas. Sí, si no llevarían... Efectivamente. 30 y... Muchos. Bueno, sí, sí, el hombre este, Manolo, sí. y el bajista que llevan juntos toda la vida. Manu. Estos... Pues llevan desde el 84, 85, sí, ¿no? Casi 40 años también, ¿eh? Sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Sí, sí. Era yo pequeñísimo y ya tenía camiseta de puta casca. Body de puta casca. Sí, sí. Tenía mi tío, que son del barrio de Bagacha. Yo tenía la camiseta de puta casca, pues nada, con 3-4 años, que se la robaba a mi tío. Sí. Hombre, es que esa camiseta, me imagino que te refieres a la mítica. A la mítica, sí. Del tal, ¿no? Sí. Que eso, joder, pues yo creo que también se ha quedado... Generación tras generación, eso está. Y porque hablando de edades y tal, ¿cuál es la media de edad vuestra en la banda? Pues no sois. Media edad, 30 y. Muchos. ¿Vas a hacer la media? No sé. 30 y muchos. Vale, yo tengo 35, Andoni uno menos. Y nosotros 40. 40. Joder, pues. Sí, hemos empezado tarde. A mí, es que eso me. Lo mismo que me encanta. Que haya chavales que, bueno, eso me encanta mucho más porque casi hay que contarlos con los dedos, sí. De que haya chavales ahora haciendo rock and roll, punk rock o tal, pues que haya gente tan animada como vosotros, que ya con una edad que se supone que tienes que estar a otras cosas, supone, entre comillas y tal, hayáis dicho, venga, este es nuestro momento, ¿qué pasa? Porque tengamos 35, 40, nos da igual. Teníamos que haber empezado antes. Sí, pero bueno, cuando llega, no me arrepiento, ¿eh? No, a mí me llegó, que haber empezado antes. A mí me llegó la carta del gimnasio ya para ir a apuntarme y dije, esto no es lo mío, yo prefiero otra cosa. Y dije, pues si no hay gimnasio, hay rock and roll. Así que, Diego, estáis, vamos, contentísimos y disfrutando mucho del tema, ¿no? Sí, vamos. ¿Ya tenéis claro ahora porque cuánto lo habéis grabado recientemente o ya? Sí, el disco, bueno. Sí, empezamos en noviembre a grabar y hasta hoy, bueno, hemos ido por todos los pasos, pero empezamos en noviembre a mediados, ¿no? Es complicado esto, ¿no? Es complicado, sí. Por lo menos para nosotros, sí. Más que complicado... Nuevo. Nuevo, sí. Porque, digamos, porque eso, o sea, al final somos novatos del rock, como decimos, entonces... No sabíamos cómo se graba, cómo, qué hay que hacer, qué hay que llevar preparado, qué no. Fuimos un poco... Pero con la cantidad de colegas que tenéis y eso, supongo que eso habrá facilitado bastante el dar esos pasos, ¿no? Sí, sí, eso desde luego que sí. No sé, la verdad es que hemos coincidido con, además, toda la gente de los locales, de todos los grupos de Baracaldo, nos han apoyado. No sé si es que somos muy majos, muy grandes, muy guapos. Será lo de majos igual. ¿Dónde ensayáis y compartís, supongo, con otras bandas? Comentas, ¿no? De Baraca y tal. Sí. Ensayamos en el sitio de Manu, donde Porco Bravo. Hostia, ahí están todo un montón de bandas míticas. Y pudimos hacernos ahí con un local que nos ofrecieron. Y ahí estamos. Ahí están Puta Casca, Porco, Replicantes también. Eso supongo que ayuda mucho, ¿no? Estar rodeado, pues eso, de otra gente con más experiencia que te pueda aportar un poco lo que te falta, ¿no? Lo que no conoces. Bueno, es muy bien. En nuestro caso todo. Pero bueno, la verdad es que nos ha apoyado Replicantes, nos ha apoyado un montón, Herío, pues toda esta gente nos ha hecho un capote en todo y sin pedirlo. Sí. Hombre, siempre en Baraca yo creo que siempre ha habido un buen rollo, una buena camaradería entre las bandas y entre... ¿No? Bueno, que luego... Siempre pasan cosas, yo creo que pasa, pero bueno, lo mismo que pasa en el trabajo, o en la familia o tal, pues oye, que todo no son, todo rosa, ¿no? Sino que también a veces hay desencuentros y cosas, pero en general yo creo que ahí siempre se ha creado una comunidad en torno al punk rock, a los bares, a la gente que está un poquito metida en eso, y es un sitio magnífico. Vosotros... Habréis mamado, supongo, pues hablabais de Puta Casca, Parabellum, todas estas historias, ¿no? ¿Qué influencias creéis que podéis tener o por qué Chapajo ha ido por ese sonido que tenéis? De que yo diría que puede ser un punk rock así callejero, ¿no? No sé cómo definirlo. Pues la verdad es que cada uno es de más o menos un palo. Sí, yo creo que cada uno escuchamos cosas diferentes. Pero todo también. Pero sí que es cierto que tenemos cosas en común y precisamente son, pues eso, bandas locales, pues Parabellum, Puta Casca, etc. Hemos escuchado todos de pequeños. Y pues luego, yo qué sé, Leño, Barricada, pues el Platero, creo que el rock estatal, yo creo que es lo que más nos une. Luego, pues no sé, a mí igual me puede gustar más el rock and roll más clásico y a otros más punk, eso es. Pero bueno. ¿Os gustan? No sé por qué, escuchando estos días un poquito lo que tenéis por YouTube y tal, en algún momento me he acordado de los Dalton, que eran, bueno, era alguno de Baracaldo y otros eran de Zona Minera y tal, que luego ya más recientemente han hecho de Barrenos también, con dos discos increíbles, y no sé por qué, también se me podía venir un poquito... Sí, ese rollo es el que también buscamos un poco, ese... no sé cómo llamarlo, ese... punk de la zona. Punk baracaldés, que nos dicen mucho, apestáis a punk baracaldés, que nos dice mucho Benny... Digo, bueno, pues bien. Benny, el saxofonista estrella. El mismo. Benny Glamour nos dice siempre, apestáis a esto, apestáis a Leño, apestáis. Pues bueno. Pues bien, si apestamos a eso no está mal. Entonces va muy bien. Es un buen aroma. Eso es. Vamos a seguir escuchando algún temita más del disco, porque además hablábamos de Benny, que creo que colabora en más de una y de dos canciones, ¿no? Sí, con el tres canciones. Le hemos metido ahí. Ahora, bueno, me elegís vosotros, venga, si queréis que escuchemos alguna en particular. El elegidor oficial es Iker. En los ensayos siempre elige Iker, así que aquí también. Venga, no sé, Fracaso Social. Venga, va. Hombre, esta es la de las redes sociales, sí, y toda la movida y tal, ¿no? Sí, sí. Que yo escuchándola también, me fustigaba, ¿no? Y un poco, tal, joder, pues yo también soy un poco así, ¿no? Somos todos un poco así, ese es el tema. Lo que pasa es que luego hay grados y grados, ¿no? Eso es. Hay grados y grados. Está más orientada a ver al tema de aparentar, que es lo que nos preocupa, porque bueno, pues por temas laborales o por cualquier cosa, pues estar ahí, pero el tratar de aparentar ser algo que no eres en las redes sociales es más preocupante que el uso de las redes sociales en sí, para nosotros. ¿Y hasta qué punto se puede llevar eso? ¿Algún ejemplo así? Dios, no sé. No, hombre, tampoco quiero que hables de nadie en concreto, sino, no sé, algo... De que Kim Kardashian se pinta mogollón y está sacando fotos con... ahí, que no tengo ganas de ver... No me interesa. Me interesan otras cosas, pero aparentar que eres una tía súper guay con mucho dinero, a mí personalmente me la trae al pairo. Venga, pues vamos a escuchar ese fracaso social, aunque bueno, este puede ser un reflejo del fracaso social, como otros muchos reflejos, ¿no? Que hay al día a día de lo que es de que somos unos malditos fracasados. Yo creo, ¿eh? Y me meto en el saco y meto a todo el mundo. Pero bueno, es que me voy por las ramas. Filosofía en directo. Eso, joder, pues si no, imagínate, si tuviéramos 3 horas de programa, pues aquí, encima tenemos cerveza, pues igual aquí podríamos seguir. Pero bueno, no hay problema, no tenemos prisa. Sí. Vamos a intentar de no pasarnos de 2 horas de programa. Y llevamos una hora y media. Desde que empecé yo, ojo, no os asustéis. Fracaso social. Ahí estamos, aquí seguimos con Chapajo, con 3 componentes de la banda, desde Baracaldo vienen a presentarnos este primer trabajo y aquí estamos charlando un poquito pues de todo lo que nos gusta, ¿no? Al final esto es un placer. ¿Cómo se lleva No, porque esto requiere tiempo, requiere, ¿no?, estar pendiente de muchas uh-huh. cosas. Ahora me comentabais eso, que lo estáis viviendo, ¿no?, que no es fácil, ¿no? Y supongo que tenéis vuestros curros, uh-huh. vuestra familia, no lo sé, pero bueno, y al final es todo, ¿no? Pero ¿cómo lo lleváis? ¿Qué os dice el entorno? ¿Qué? Se ríen bastante, se lo pasan muy bien. Nada. Al principio pensaban que era una broma, nos tomaban un poco por locos, pero bueno, han ido viendo que va en serio. O sea, al final, bueno, es un sacrificio, pero es un sacrificio que... O sea, eso. Yo estoy deseando que llegue el día para ir a ensayar. O sea, es un sacrificio gustoso, vamos. Hombre, claro, sarna con gusto es. Y eso, ¿no? Sí. ¿Y qué? ¿Cómo ensayáis? ¿Dos veces a la semana? ¿Una? Sí. ¿O depende? Dos, tres. Cuando una, depende un poco como tengamos. Normalmente dos. Eso yo creo que ya está bastante bien, tal y como está la cosa, ¿no? Porque, bueno. No solemos fallar, además. Es dos días. Uno, asegurado. Y dos. O sea, que hay cierta. Hay disciplina, ¿no? Por decirlo. Sí, más o menos, sí. Sí. Sí. Luego, pues por temas laborales, alguien falla algún día o lo que sea, pero vamos, que yo creo que en eso estamos. Yo estoy súper contento. Sí, cuando nos aburrimos, vamos los domingos a comer las rabas y tal, o sea que. Merendola. O ensayar y. Los lunes está vetado, porque es lunes, y no se puede hacer rock. Algunos ya vamos. Los lunes, pero ¿eso por qué? Por el tema. Porque venís ya un poquito. Ya del fin de semana, ¿no? Quizás no sea. Sí. El lunes me gana, de nada. Bueno, siempre. El otro día no sé con quién lo hablaba, que yo tengo la teoría de que, bueno, mucha gente, que el martes es peor que el lunes. Sí, eso se dice, sí. Sí, verdad. Yo lo he oído también muchas veces. Los martes es el día del rock. Por eso seamos el martes, para coger más ganas. Para espabilar un poquito, claro, ya, en serio, ¿no? Esta que es cuando arranca la semana, ¿no? Nuestra, eso, ¿no? Y tal. Sí. ¿Qué es mejor que desquitarte de un lunes con un martes de buen rock? Supongo que, hombre, debe ser así. Que habréis ido notando la mejoría, ¿no? Si no hubiese sido horrible esto. Porque los primeros días eso, vamos. La mejoría, ¿no? Pero eso te tiene que dar un punch de decir, hostia, qué guay, ¿no? Y qué bien hemos hecho hoy el ensayo, qué bien ha salido el concierto o tal, ¿no? Que la cosa va para adelante. Te lo vas creyendo un poco. O sea, poco a poco vas viendo que las cosas salen. Sobre todo yo lo que he notado es que cada vez estamos más compenetrados, que suena todo más, no sé, más empacado. Y, joder, yo creo que es una de las cosas que más hemos aprendido y que más hemos mejorado. ¿Ha habido algún punto en algún concierto de estos que suelen hacer gracia de, oye, creo que cada uno está tocando un tema? Sí, pero no se ha dado cuenta nadie. Era lo bueno de no tener disco, ahora ya no vale ya eso. Menos aquel que decía, no, están experimentando, calla, joder, que esta gente tiene... Sí, ha habido espacio para todo, ha habido canciones nefastas, hasta equivocarme yo de empezar a tocar una canción y mirarme con cara de, pues venga, le seguimos. O sea, canciones instrumentales. Eso es, canciones instrumentales, de todo. Oye, ¿y hacéis, metéis alguna versión no. en el repertorio y tal? Nunca no hemos querido, bueno, no hemos querido, es así. Sin más, no. Fíjate, ¿no? Que no hay ningún motivo en especial. Una cosa, acércate el micro rojo porque sigo pensando que no se te oye demasiado bien. Igual, si eso es. Déjate los dos, que están los dos abiertos y a ver si ahora. Y, o sea, pues fíjate, ¿no? Que quizás lo habitual es que empiezan los grupos, se juntan y empiezan a hacer versiones, ¿no? Pero no ha sido vuestro caso. No, la verdad es que nunca hemos pensado. Además, como ya lo tonto nos salió alguna cancioncilla, pues ya empezamos con lo nuestro y las versiones, pues no, nunca las... ¿Para qué fastidiar un temazo? Siempre hemos dicho siempre. Eso, ¿para qué destrozar un temazo? Pudiendo destrozar los nuestros. Claro, que si sale mal, bueno. Son nuestros. Claro. O sea, el primer concierto que dimos, hicimos 12 temas propios, o sea que... Sí. Y yo suelo decir que yo sé tocar todas las canciones de Chapajo, pero si me sacas de ahí... Sí, ¿eh? A ver, ensayando solemos hacer a veces alguna chorradilla, improvisar un poco, pero bueno. Pero vamos, porque ahora mismo el disco tiene 12 temas, supongo que hay algún tema que no de la maqueta que no ha entrado aquí. Eso es. Entonces tenéis un repertorio como de 17, 18... Alguna menos, pero bueno. O sea, uy, perdón, que hago mal las cuentas, por favor. Hemos bajado a 14. Tenemos como 14 y un par por ahí a medias. 16, se podría decir. ¿Y eso en traducido a tiempo o cerquita una hora? Sí, por ahí. Por ahí, tocando todas, era sí, una hora más. Una o sea, hora, algo más. Uh-huh. Más o menos, sí. Sí, pero bueno. Y pues al final hemos ido quitando cositas pues para hacerlo un poco más compacto, porque creemos que también más igual se nos aburríamos un poco. Pero bueno. Hombre, siempre nos han dicho que menos es más. Eso, no, eso. Yo también soy eso, partidario, que sí, sí. Y si encima vosotros, porque luego, joder, que yo a veces digo, joder, pero esta peña cómo se tira hora y media tocando, ¿sabes? O sea, a ver, ¿qué? Alguien que toque muy bien, claro, que digas, guau, es que da gusto verles. Y tal, sí. Y, vale, pues después tiene una hora y media, pero verme a mí tocar la guitarra, pues, una hora ya es bastante suplicio. Sí, hombre, que tú muy bien, lógicamente, que toque muy y que tenga un repertorio claro, de plagado de éxitos. Sí, sí, ¿no? Eso, eso es. Sí, sí, nada, no lo aguanta. Hombre, yo no entiendo, vamos a por poner un ejemplo, que yo que sé, un concierto del último que cierre, ¿no? Que a mí me encantan. Que tocaran 50 minutos. No, joder, pero tío, si es que te dejas. Eso lo hacía hace muchos años en el Viña Rock y les tirábamos muy bien de latas y eso es algo. Es que esta es la que me gusta a mí, ¿eh? Ay, los festivales estos. ¿En serio? ¿Que sois de ir a ese tipo de? Bueno, yo pues, cuando era joven sí, pero ahora ya. O sea, ahora ya. Ahora lo que podemos. La verdad es que conciertos a todos los que podemos. Incluso nos movemos un poquillo más lejos si hace falta. Bueno, joder, pues es que sonido más bonito. Pues fíjate que en Baraca muchas veces es decir, no joder, hace falta salir a veces. Eso te iba a decir, sí. Digo, ¿para qué te vas a mover? Sí, sí. Bueno, y ojalá que dure mucho la racha, porque lo que está pasando por el mendigo para mí es maravilloso. Está complicado, pero sí. Ya. A ver. Pero bueno. La verdad es que sí, pero a ver que aguante mucho y que oye, que, pues todo lo que podamos ver, pues sí. Genial para nosotros. Sí, para sí, ellos, sí. Y para ellos, claro. Claro, bueno, pues ahí está, Chapajo estarán, ya lo hemos dicho, pero lo repetimos. Este próximo es el sábado, ¿no? ¿Sábado? Es el sábado con Puta Casca. ¿Eh? Ahí estarán. Más cositas que os podría comentar. Bueno, hemos hablado antes un poco de las colaboraciones, que hay, aparte habéis comentado lo de replicantes y tal, un par de componentes ¿sabes? Colaboran, ¿no? Sí, tres. Tres. Tres guitarras, sí. Alberto Marlon, y en esta que hemos escuchado también canta David. Ahí va, sí, está Peli también. También, sí, sí, señor. Peli de. Bueno, Cruella. Otro histórico. Sí, sí. Madre mía, Peli. También. Peli y bueno, todos los, bueno, todos los demás. Huevos, también. Meten unos buenos gritos. Eso, es verdad, que meten también coros. Sí, y, sí, eso, sí, sí, sí, sí. Bueno, Benny también le hemos nombrado. A Benny y John Dis, que se marcó un dueto conmigo. Sí, es verdad. A Caña, pero esta banda es de. No es de Baraca, ¿no? Son bueno, de, son de Cruces. Uh-huh. Ah, entonces igual me estoy liando con otro grupo. Con otro grupo con nombre parecido. Uh-huh. Son de Cruces. Sí, claro. Sí. O sea, y bueno, llevan sí. Tres añitos. Solo, yo no veo más. Una banda tirando al hardcore, pues sí. Entonces igual sí, son sí. Los que yo digo. Tirando no, hardcore, sí, sí, sí. Pero bueno. También está guapo, sí. Sí, sí. Vale, vale. Sí, que entonces igual sí es los que yo pienso, pero igual me he confundido con otro nombre parecido. Bueno, el caso es que aparte de, oye, estaba mirando y os ha quedado en la presentación del disco, que lo habéis sacado en CD de estos Digipack o Digipack, sí. Como se diga. Ha quedado muy chulo y con un libreto también muy currado, el diseño, con las letras, fotitos, no sé, ya que lo habéis hecho y lo habéis puesto interés en que salga algo chulo, ¿no? Hemos puesto sí. Bastante cariño, eso el culpable es Eder. Sí, sin duda. Sí, soy un poco friki de cosas de diseño, así siempre me ha gustado y bueno, pues ahí le hemos metido unas horitas. Esto es una autoproducción pura sí. Y dura, ¿no? Sí, sí. La portada no la hizo un diseñador, eso sí, porque no éramos capaces de poner todas las ideas que queríamos en una portada. Y el resto sí. El resto pero está muy nosotros. Chula también la portada, ¿eh? O sea. Nada, son detallitos de las canciones y bueno, no sé. No, ese. El puente de Manhattan. ¿Quién nos la ha hecho? Pues supongo que se le puede nombrar. Sí, por Oscar la Silvestre, es un chico de Segovia que nos pasaron el contacto y la verdad que estamos súper contentos con el diseño que nos ha hecho. Sí, sí, sí. Esto para sacar, ya que, bueno, un vinilo supongo que no vais a sacar porque... Si nos bien, encantaría, no, pero no hay dinero, se nos va de las manos. Pero, hostia, sacar unos pósters así un poquito con un tamaño tal estaría guapo de la portada, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues nada, Idea, Todo aporta... la idea. todo aporta y está chulo. El disco de momento no está distribuido ni... No, lo vais a esperar al día del concierto. Bueno, para el viernes, en teoría. ¿Eh? Sí. Sí, el día 17 hacemos el lanzamiento en Spotify y esas cosas, en los medios digitales, y lo pondremos a la venta al día siguiente en el concierto. El concierto. Bueno, que el que quiera escuchar, aparte de lo que estamos poniendo por aquí, en YouTube sí que hay ya un puñadito de canciones que aparecen en el disco, ¿no? Le dimos muchas vueltas, empezamos a decidir a ver qué adelanto hacíamos y así. Dijimos, bueno, si quedan 2 semanas desde que lo teníamos, pues ¿por qué no vamos subiendo todas cada 2 días? Y así hemos hecho, al final. Claro, que sí, hay que ir creando expectación. Claro, eso es, hacer hype. Esa la idea. Así y porque el palia del concierto, que la peña ya... Sí, te cobré un poco. Sobre todo era por eso, por si alguien quería ya tener las canciones un poco estudiadas. Eso. Luego, ¿cómo, qué vais a hacer? ¿Cuántas copias del disco y esto? Pues copias del disco me hizo 300, sí, para empezar. Aquí el gallo. Hemos hecho 300 para tener. Como se venden muchos discos últimamente, eso. Pues. A ver, los caprichos que tenemos. Hombre, yo creo que sí. Que si ahora empezáis a tocar un poquito y tal, quieras que no, van saliendo, ¿eh? Y luego tenéis muchos amigos. Sí, eso no falla. ¿Eh? O sea que yo creo que en poco tiempo, unas pocas bastantes os vais a deshacer de ellas. Que además somos muy buenos comerciales y entonces... Sí, el marketing lo llevamos bien. Sí, el marketing lo llevamos de cojones, entonces... Mejor que tocar y todo. Igual sí. Discos en bolsillos, discos tal, aparecen rápido. Luego, supongo que en la medida de lo posible lo pondréis a un precio razonable y que, oye, que habéis sacado camisetas también. Camisetas, pegatina, de todo, un poco. Sí. Sí, bueno. Me habéis comentado que los 4 sois de Baraca, ¿no? Sí, sí. Sí. Sí. ¿Y de más o menos de la misma zona, barrio tal, o varía un poquito? No, cerca. Bueno, o sea, algunos son del centro, otros de ese barrio que se llama San Vicente, y luego los auténticos pues del buen barrio de Bagacha. O sea, que... Mira, pues, al final yo creo que todo queda... Todo queda en familia, todo queda en familia. Sí, sí. Baracaldo en realidad no es tan grande. Sí. Eso, que lo bonito es de ir de una punta a otra, de uno al otro. Eso es, al final... No hay líneas en la carretera que nos distinga. Sí, sí. O sea que... Luego, por ejemplo, cuando empezasteis cuando formasteis la banda y tal, supongo que tendríais un equipo un poquito, ¿no? Eso sois algo, es algo que también os parece, pero es importante, ¿no? Tener un buen equipo para salir a tocar y esto, ¿no? Es algo que lo miráis, que... Sí, la verdad es que empezamos con algo... Bueno, sí, con unos botes de Colón. Eso iba a decir, no empezamos con botes de Colón, pero casi. Pero... Unos amplis normalitos, pequeños, bueno, sí, para ir tirando. Una batería y otro ampli por ahí que nos dejaron debajo. Sí. Y luego, pues poco a poco, pues mejorar un poco el equipo. Sí. Y ahora, al de poco... Bueno, al final es una inversión, ¿no? A ver, también... Ya para largo, teniendo un equipo un poco... Los guitarristas sí que somos un poco más... ¿Sibanitas? Sí, por ejemplo. Más gas, ¿no? Tenemos más gas y, bueno, pues sí que... Pues nos gusta y al final te vas liando y, bueno... Al final hemos conseguido algo que nos gusta. Pensaba que ibas a decir decente. No, bien. Que nos gusta. Decente para cada uno puede ser lo que él quiera. A mí lo que tengo me gusta. Sí, sí, sí. Venga, vamos a escuchar otra. Y después de escuchar esta, quizás ya haremos la última rondita de opiniones. Aquí, como los tertulianos. ¿Cuál tocaría? ¿Cuál os gustaría? Ahora elige Eder, ha dicho. Eder, decide. Son 12 temas, hemos dicho. Sí. Hemos dicho que son 12 temas. Pues podemos poner Subjuntivo, por ejemplo, que a mí me gusta especialmente. Sí, comentar que hay detrás de esta canción, que al final a mí no me ha dado tiempo a analizarlo mucho. Llévate, por favor. ¿Eh? Bueno, pues es otra coña más que tenemos disfrazada. Y es que, bueno, pues a mucha gente les critican o les miran o les... Ay, pues por su aspecto. Y en este caso nosotros, que somos bastante enormes, pues nos miran mucho por la calle. Se os ve a lo lejos. Sí, se nos ve así y tal. Y pues empezamos con la coña de... Ahí surgió. Sí. Y bueno, pues te puedes apartar, eso, que no veo en el concierto. Eso, te puedes apartar, que no veo. Anda, que no hay sitio adelante para que te pongas, que tienes que ponerte detrás mío, por ejemplo. Pues un poco por ahí va los temas. Hostia, de eso habría mucho que hablar también. Sí, sí, sí, eso da para mucho. Pues sí, yo sí lo he sufrido también, detrás de ellos. A ti te dejamos pasar, joder. Hostia, pero yo muchas veces, yo voy a un mogollón de conciertos y es que he visto ya de todo. Gente que se enfada por chorradas, gente que va a hablar en vez de estar al concierto, bueno, mil tonterías. Sí, sí, pero eso es lo que más me revienta. Yo este asunto de que se te ponga delante un muro o lo que sea, pues yo le invito amablemente a pasar delante. Sí, no, a ver. Pues tranquilo, pues ponte delante. A mí me pasa muchísimo. O sea, yo muchas veces no llegas, te quedas en el sitio que... No, es que tal. Estoy con mis colegas, le digo, pues no sé, ¿y qué hago yo entonces? O sea, yo desde aquí os digo a todos, pasad delante, no tengo ningún problema. O sea, además yo siempre elijo pues esa esquina en la que no está nadie, metal. Está cerca de la barra. Está cerca de la barra. Encima tienes que estar pidiendo perdón. No, yo desde luego. Y alguna vez no he ido a conciertos o tal, porque me he enfadado. Y digo, no voy a ir porque me enfado. Vas a estar ahí y van a estar tocándote al hombro. Oye, ¿te puedes apartar? A mí todo el mundo que me lo dice, le digo, pasa adelante. Ya me quedo yo atrás, yo no tengo problema, yo veo casi de todos los lados. ¿Sabes lo que tienes que hacer a partir de ahora? Una silla. Ir al concierto con una banqueta. Me a ver, pero no para sentarte, para ponerte encima. No, para ponerte de pie. Yo decía para ponerte de pie, ojo, para ponerte de pie. Esto es un llamamiento a toda la peña que me vea por ahí, que os dejo pasar, pero no deis por culo, joder. Pues ya, que subjuntivo, no sé si... Bueno, que... Por ahí van los tiros, sí, que está inspirada precisamente en eso, pero en un poco, a ver, es un poco todo, pues es el conjunto de ser diferente y que te mire la gente por eso. Ser diferente. Vale, pues vamos a escucharla. Por aquí, va. Con ojo clínico, tu forma de Bueno, pues ahí. Ahí estamos presentando el primer disco de Chapajo, esto no es Manhattan. Y nada, vamos ya un poquito a comentar últimas cosillas para ir acabando, para ir también cerrando el programa. Bueno, lo del concierto está ya claro, hay unas entradas, hay anticipadas y esto para el concierto de El Mendigo con Puta Casca y eso. Sí, hay en el Basterra. En los dos Sugoi de Baracaldo. Cuervo, me imagino que también. Y en el Cuervo. En el Sugoi de Bagache y en el Sugoi de Zaballa. Y bueno, pues eso, que animar a toda la gente, supongo que acuda, sí. Que va a ser. Un fiestón. Ocasión especial donde las haya. No sé si no derribamos el mendigo, como faltará, ¿eh? Estas cositas de hacer promoción de tal, no sé si os llaman para alguna entrevista o tal. Sé que hace poco habéis estado con Lino, ¿no? Sí, en su espacio y tal. Y no sé si os han llamado de algún sitio más o para alguna. O todavía esas cosas no. No nos acostumbramos a esto, igual. Sí, no lo sé. También es nuevo. Un poco novatos todavía. También para es esto. Nuevo. Ah. Nos pilla algo, un poco. Algo más tenemos por ahí, pero bueno. Pero bueno, no vamos a adelantar. Bueno, estas cosillas al final también ayudan un poco, ¿no? Porque si. Aunque este programa lo escuchen 14, si de esos 14, 7 dicen, pues me gusta lo que hacen, igual, ¿no? Pues igual dos van a ver. Así que. Sí, hombre. Poquito además, a poco. Esto no se tiene que perder. Estos programas de bandas emergentes o de rock simplemente no se puede perder porque nos quedamos solos. Y somos muchos. Vosotros, que supongo que habréis mamado. Cuando si empezasteis a escuchar así punk rock o rock and roll y tal de bastante chiquis o con hermanos mayores o padres o algo. A ver, yo el primer CD que tuve fue el Bolero Mix 13, tengo que reconocerlo, pero me duró poco, lo tiré. Podrías haber dicho otra cosa. No, pero es así. Es la realidad, en mi caso fue también, no sé, es máquina total, una cosa de esas, es lo que había. Y luego ya pues pasé al casete de Reincidentes grabado, que rulaba por todo Paules, por ahí, el de Barricada y ya... Sí que es verdad, mi hermano sí que le inculcaba un poco porque se me iba el rap y eso y no puede ser. Ahí va. Eso es incierto. Yo creo que con 8 o 9 años yo estaba escuchando, yo qué sé, cinta incluso, ¿verdad? Sí. De Escape, por ejemplo, y luego alguna tuya de Barricada y eso. Sí, eso, vamos, no se me olvida. Y ahí yo, por ejemplo, ahí empecé y luego... Sí, igual estuve en una época que pasé un poco del tema. De todo, ¿no? De la vida en general. La adolescencia muy mala. Pero bueno, no dejarlo del todo de lado, pero luego sí, luego ya a tope. Hace ya muchos años. Y supongo que alguna vez habéis pensado en, joder, ¿con qué banda nos gustaría compartir el escenario, ¿no? Ahora mismo. Yo he ido cumpliendo expectativas poco a poco. Yo, por ejemplo, compartimos con Replicantes, que a mí, yo la verdad es que no les conocía antes de empezar a tocar, pero me gustan muchísimo, he compartido con ellos, hemos compartido con Cruella, que también es una banda que me flipaba. Y a la Puta Casca, la Puta es Casca, como la leche, esto, o sea, es un poquito más palabra mayores. Pues sí, es que yo me refería un poco más a eso, a bandas ya, hostia, que igual digas, hostia, vamos a tocar con, igual, sea es jugar a ser Dios. Bueno, tiempo al tiempo, oye. Tiempo al tiempo, oye, ojalá. A mí es verdad que lo de Puta Casca me da un poco de vértigo, pero de perdido es para el río, claro. Oye, el sábado ven, ¿eh? Sí. Pues nada, chicos, vamos a ir despidiendo el programa y nada, pues daros las gracias por estar aquí este ratito animando un poquito el programa y presentando el disco. Hemos escuchado varios temas y eso, que el disco estará disponible ya en breves. Y aparte del concierto de este próximo sábado con Puta Casca, ¿tenéis algo ya más en agenda o cómo lo tenéis? De momento nada concreto, ¿no? Lo hemos intentado. Hemos una cosita por ahí, pero bueno. Pero no hay nada cerrado. Una de las cosas buenas de Baraca es que sigue habiendo fiestas en diferentes barrios. Todavía aguantan bastante, ¿no? Sí. Sí, sí. Y eso también es una buena opción para que las bandas del pueblo puedan tocar. O sea, que también hay darle vosotros. Ahí andamos, a ver si nos llamamos algo. Sí, sí, nos conocen en todas las comisiones ya. Eso. Ahí va, pensaba que ibas a decir en todas las comisarías. También. Todavía no. Todavía. Vale, vale. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Es que ricasco y que vaya todo a guay, tío, que salga todo perfecto y que nos volvamos a encontrar aquí con un nuevo disco o lo que se tercie. Es la intención. Venga, pues un saludo a los tres y al compañero que ha faltado. A Pandoni. Está levantando el país. Y nos vamos con la última. ¿Cuál queréis para cerrar el programa? La última. La última, que es esta que viene aquí. Sí, es como raro, un esparadrapo ahí puesto, ¿eh? Pintado. No iba a ir en el disco, no, luego iba a ir a oculta y al final se ha colado un poco. ¿Qué quiere decir ese LPT? Los putos chapajo. Anda, no hay que ser Einstein. Einstein. Einstein no hay que ser para decir otra cosa, pero no. Pues con eso nos vamos, con los putos chapajo. Y yo volveré a estar por aquí la próxima semana con Asesino el Rock and Roll, y no sé si con grupo invitado o no, pero con mucho rock and roll seguro. Hasta la próxima, es que ricasco chapajo. Agur. Mierda, se me ha olvidado preguntaros por el nombre. Decir, ¿qué pasa con el nombre? ¿Qué pasa? ¿Por qué se llama Chapajo? Ah. ¿Sabes lo que es el chapajo? Me suena de algo. Pues algo que tiene que ver con la chatarra o algo. Ahí está. Es la chatarra de la chatarra. Así, lo que no vale de la chatarra. Así lo definieron. Ah, hostia, hostia, auténtica escoria. Sí, sí, eso. Fíjate. Y mi padre se dedicaba a instalar electrodomésticos, y entonces cuando íbamos a tirar el chapajo, que le llamaba a él, esto no vale. Nosotros trabajábamos con él. Este chapajo no vale nada. Pa, y tiraba la lavadora ahí en la chatarra, claro, eso iba por peso. Da igual que tiraras una lavadora con una piedra así, que eso. Y cuando te daban la pasta decías, joder, con el chapajo. Te ibas un billetito para casa ahí. Buen apunte. Sí, señor, chapajo. Y es que al final se nos ocurrió el. ¿Cómo llamáis? Chapajo. Pues adelante con ello. We'll be right back. No tenemos nada más, niña, tío. Esto es una... Aquí, con bote,